aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa, ofreciendo información alternativa, información nacional y europea desde un punto de vista social y nacional totalmente diferente al que suelen dar los medios de comunicación oficiales. Seguimos creando nuestros propios medios de comunicación a nuestra web www.democracianacional.org y nuestro programa hermano de Más que Palabras. Hemos añadido este Aquí, La Voz de Europa, para seguir informando de nuestras ideas y de nuestras opiniones sobre la actualidad nacional e internacional. Además, hemos habilitado un correo electrónico aquí, lavozdeeuropa@gmail.com, para que nos hagáis llegar vuestras propuestas, vuestras preguntas y vuestras denuncias. Hablaremos, como digo, debatiremos sobre actualidad nacional e internacional. Luego Cristina Martín nos traerá un nuevo parte de la invasión y luego entrevistaremos a varios invitados. Sin más, hoy cambiamos un poquito el formato del programa. No leeremos noticias inicialmente, sino que las iremos leyendo a medida que vayamos debatiendo. Empezamos con uno de los temas de la semana. Nos vamos a Alemania. Allí se ha publicado que la extrema derecha amenaza con convertirse en el principal partido de la oposición en Alemania. Y al mismo tiempo se publica la noticia del intento de ilegalización del partido NPD. Cuando se habla de que es de esa extrema derecha que está subiendo en Alemania, evidentemente es lógico, con esta invasión promovida por el gobierno alemán, que haya una reacción de la población alemana frente a esa invasión y los alemanes decidan apoyar opciones nacionales que se opongan a esta entrada masiva de refugiados. Pero, ¿qué ocurre? Vemos que esas opciones que se les ofrece al pueblo alemán son lo que nosotros llamamos disidencia controlada, opciones anti-inmigración promovidas por el propio régimen para que todo ese malestar social y nacional no vayan a las auténticas opciones nacionales e independientes, que en el caso de Alemania es el NPD. No es casualidad que en el momento en el que se promocionan una serie de partidos para aglutinar ese voto de protesta anti-inmigración, se quiera ilegalizar al auténtico partido nacional y antiinmigración de Alemania, que es el NPD. Lo que nos lleva al tema de la infiltración en los partidos y, sobre todo, como estamos hablando, de la creación por parte de los estados de partidos trampa para canalizar la protesta y llevarla a un callejón sin salida. Está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes. ¿Qué opinas, Manuel, de estas noticias, del auge del voto antiinmigración en Alemania y al mismo tiempo de este intento vergonzoso de ilegalización del NPD? Hombre, pues resulta más que sospechoso que en estos momentos esté promoviendo la ilegalización del NPD, máxime con los antecedentes que tiene antes todo este proceso. Luego hablaré un poquito de ellos. En estos momentos, el partido que parece que va a recoger todo este descontento con la inmigración es Alternativa por Alemania. ¿Pero qué es Alternativa por Alemania? Pues nos atrevemos a decir que más de lo mismo. Es uno de estos partidos que van a subir y que no van a hacer absolutamente nada, porque no suponen ningún riesgo para el sistema. De hecho, Alternativa para Alemania ni siquiera es un partido anti-inmigración, ni siquiera hace una defensa étnica del pueblo alemán. Podemos ver que hay hasta candidatos de toda raza y condición, algo que en una situación normal, pues bueno, no debería ser algo peligroso. Pero en la situación en la que vive Alemania, ¿por qué no hay un partido que defienda al pueblo alemán? ¿Por qué no hay un partido que defienda a la etnia alemana? A todos nos parecería un fraude ver, por ejemplo, en el partido comunista de Nelson Mandela a candidatos blancos, o en el Inkatha Zulu de Sudáfrica a candidatos blancos. ¿Cómo puede ser que ahora haya candidatos negros en Alternativa por Alemania? Esto deja a las claras que este partido no defiende la etnia del pueblo alemán, pero es que además el partido no se cuestiona ninguna de las grandes importantes cuestiones que afectan a Europa y que afectan a la geopolítica de Alemania. No es un partido que critique el eje yanqui-sionista, con lo cual tenemos nuevamente un partido que se somete a los amos, que son los que están promoviendo la inmigración masiva en Europa. Esto nos lleva también al tema de la infiltración. El NPD no es la primera vez que intentan ilegalizarlo. Creo que esto lo sabes tú mejor que yo, pero creo que hace años ya sufrió un intento de ilegalización, pero al final se descubrió que la gente que estaba dentro del NPD, sus supuestos militantes, que estaban cometiendo actos violentos, que estaban haciendo llamamientos a cometer actos violentos, que son los que luego llevaron al Estado alemán a promover su ilegalización, esta gente supuestamente más violenta, al final se descubrió que eran infiltrados del propio Estado alemán. Lo que pasa es que alguno, bueno, al final fue honrado, salió, lo denunció y al final se tuvo que echar para atrás la ilegalización porque se vio claramente que había sido una infiltración interna para reventar el partido desde dentro. Yo no sé si ahora pues el tema está igual, yo creo que no. Ahora el tema es diferente, es, claramente, como tú dices, es en la situación totalmente anormal y fuera de lo común que está viviendo Alemania en este momento, de entrada masiva de musulmanes y de entrada masiva de inmigración totalmente descontrolada, están intentando, como tú muy bien has dicho, promover opciones políticas controladas, al mismo tiempo que a la que no controlan la quieren ilegalizar y se la quieren quitar de en medio. Así es, Miguel. De hecho, son tan descarados que hasta en los propios informativos lo llegan a reconocer. El otro día en el canal 24 Horas decían textualmente, bueno, es difícil ilegalizar al NPD, entre otras cuestiones porque el NPD no hace nada ilegal, dice, pero hoy en día pues le quitaba importancia en caso de que no pudieran amenazarlo porque la situación no es la misma. Hoy en día hay otros movimientos xenófobos que están restando protagonismo al NPD. Venía a decir prácticamente que, bueno, que había pasado el peligro con el NPD. Como tú has comentado, la situación fue así. En el 2003 fue el primer intento de ilegalización del NPD. Esto fue algo escandaloso y, como siempre, pues a veces parece que la mano de Dios aparece por en medio y en pleno proceso de ilegalización se levantó uno de los acusados y declaró ante el juez: señoría, yo soy policía, estoy infiltrado en el NPD y, como yo, todas estas personas que hay aquí, estos 7 dirigentes que han llegado a lo más alto, que han llegado a la cúpula del NPD, son policías, trabajan para los servicios secretos de Alemania. Y ellos son los que han hecho las declaraciones más radicales, los que han hecho las declaraciones ilegales, los que han promovido asuntos de violencia. Y yo he decidido rebelarme contra esto porque veo que la gente del NPD es gente que de verdad ama a su patria, que ama a Alemania y que por idealismo está dejándose sus vidas en defensa de Alemania. Eso fue, vamos, prácticamente una conversión en el momento. Aún así, el gobierno alemán decidió continuar con la ilegalización presionando a los jueces, pero claro, los jueces en Alemania son más rectos que en España, no hay tal corrupción como la que tenemos aquí en el aparato judicial, y dijeron, bueno, ¿y cómo pretenden ustedes que les ilegalicemos? Con mecanismos de la Alemania comunista, y ahí paró totalmente el proceso. Ahora también los abogados del NPD han tratado de parar este proceso, también demostrando que las nuevas pruebas, todo ha sido conseguido de forma totalmente ilegal y saltándose los derechos constitucionales de los militantes del NPD. Pero por el momento los jueces no han hecho caso de este asunto. Aún así, el gobierno alemán, por si acaso, no ha querido personarse como acusación en este caso para pedir la ilegalización y, bueno, ha disparado balones fuera, dejando que sean los distintos estados, los distintos Landers del Estado Federal Alemán, los que denuncien al NPD y lleven a cabo el intento de ilegalización. Hace relativamente poco, menos de un mes, estuve en una reunión en el Parlamento Europeo con el eurodiputado Udo Voigt, que nos comentó cuál es la situación de su partido, del NPD, y bueno, hemos tratado de desarrollar a lo largo y ancho de toda Europa una serie de acciones en apoyo del NPD que espero que los patriotas colaboren, apoyen. Repito, no estoy pidiendo el apoyo para Democracia Nacional, que sé que hay mucho obsesionado con no apoyar a Democracia Nacional, sino apoyo para el NPD. Así que a todas aquellas convocatorias que empecemos a convocar en apoyo de la libertad de expresión, en apoyo de la legalidad del Partido Nacional Democrático Alemán, por favor, os pedimos que los patriotas españoles den la talla y estén a la altura. Aquí la pregunta que nos hacemos y que seguramente se estará haciendo parte de la audiencia es si en Alemania el régimen, el sistema, promociona partidos alternativos anti-inmigración, promociona partidos que son disidencia controlada y al mismo tiempo mete infiltrados en los partidos anti-inmigración alemanes. La pregunta rápida es, ¿esto solo pasa en Alemania o pasa en otros países de Europa? ¿Esto pasa en España? ¿En España hay opciones que son disidencia controlada? ¿En España hay infiltración? ¿En Francia? ¿En Holanda? ¿En otros países? Ya hace mucho tiempo que vemos que hay partidos anti-inmigración en Europa que se declaran abiertamente simpatizantes de Israel y de Estados Unidos, que defienden un liberalismo económico radical, que no defienden de manera clara y rotunda pues la etnicidad de la población europea. Unos partidos que defienden opciones como el matrimonio homosexual o incluso el aborto, partidos supuestamente nacionales y que defienden una serie de ideas y de valores. Entonces, Manuel, ¿es esto solo patrimonio de Alemania o ocurre en otros países de Europa? ¿Hay una operación de crear partidos anti-inmigración controlados en Europa? Evidentemente es una operación que está ocurriendo a escala internacional. Esto no sale de un gobierno local, ni siquiera de un gobierno nacional. Este tipo de medidas son claramente medidas de manual de los servicios secretos norteamericanos, de la CIA. Entonces empiezan a mover todo tipo de disidencia controlada para, pues eso, tener subyugado al movimiento nacional. Es una idea que además se ajusta mucho a la mentalidad neocon de quienes dirigen hoy en día Estados Unidos. Recordemos que los neoconservadores, en realidad podíamos llamarlos neocomunistas, eran todos comunistas. Pues fue Stalin el que dijo, la mejor manera de controlar la oposición es liderarla uno mismo. Esta idea es clave. En España sería cuestión de un debate el empezar a hablar qué organizaciones o qué grupos son disidencia controlada y quiénes formamos la verdadera resistencia nacional. Pero no vamos a entrar ahora en este debate y en esta discusión porque daría para un programa entero. Lo que sí que quiero que reflexionen los oyentes es que se informen de los partidos del estilo nacional-sionistas, que los llamamos nosotros, como Alternativa por Alemania o el partido de Greg Weilers. Y una vez estén informados, que vean en España quienes apoyan y quienes halagan a estas organizaciones. Y no se equivocarán en sus conclusiones. Y pasamos de hablar de el intento de ilegalización de un partido nacional y patriótico en Alemania a aquí España, donde se legalizó ya hace unos cuantos años a un partido antinacional, pro Batasuno y pro Etarra como Bildu. Esta semana hemos tenido que aguantar más salidas de etarras de la cárcel. El exetarra Urrusolo Sistiaga sale de prisión. Solo ha cumplido 19 años de los más de 900 a los que fue condenado. Y encima hemos aguantado también la salida de el señor Arnaldo Otegi de la cárcel de Logroño, aclamado por sus simpatizantes como si fuera un héroe. Vamos a hablar de este tema, aunque últimamente se ha puesto de moda, es bastante curioso y ofensivo, cada vez que hablas del tema de ETA, cada vez que acusas a alguien de ser un defensor de las ideas y de los métodos de ETA, la gente sale con gracietas, ¿vale? Está en plan, bueno, pero si ETA ya no existe, es que siempre estáis igual, de que todo es ETA, todos somos ETA y gracietas de esta, como si el tema de ETA tuviera alguna gracia, una banda que ha estado 50 años sembrando el terror en España y ha matado a casi 900 personas. Seguramente lo harán esta extrema izquierda que hace este tipo de discurso por su mala conciencia, si es que la tienen, porque en el fondo son conscientes de que han estado décadas apoyando al entorno etarra. Hemos visto estos días a gente de Izquierda Unida y de Podemos firmando manifiestos a favor de la salida de Otegi. Al mismo tiempo que dicen que no quieren que hablemos de ETA, hablan continuamente de la guerra civil y de la memoria histórica. Siguen obsesionados con meter en la cárcel a ancianos de 90 años porque en los años 40 o 50 participaron en lo que ellos llaman la represión franquista. Hoy mismo hemos tenido que aguantar que el Parlamento de Cataluña, en una moción promovida por la CUP, apruebe perseguir lo que ellos llaman los delitos franquistas durante lo que ellos llaman la dictadura en Cataluña, aprobado por el PP y por Ciudadanos. Han votado a favor. Y encima, claro, se basan en que, claro, es como que ETA ya no mata. En 2011 ETA dejó de matar, hubo una tregua y ya no mata. Pero hubo una tregua a cambio de que hubo cesiones del Estado por todas partes. El simple hecho de negociar con ellos ya es una cesión, ya es una victoria para ellos. Pero es que además se legalizó a su brazo político. Se pactó la salida de Etarras en masa. Y sobre todo, lo más grave para mí, se pactó impulsar a un partido batasuno directamente como Podemos. Lo de Podemos ya ha sido escandaloso. El señor Pablo Iglesias, el historial que tiene, un señor que era el contacto de la Asociación de Presos de ETA en Madrid, que abiertamente ha dicho que hay que liberar a todos los etarras, que da conferencias en Enrico Tabernas, por favor. Y este señor es un héroe prácticamente en España y ha sido promovido por los medios de comunicación como si fuera aquí el defensor de la clase obrera y de los pobres, cuando es evidente lo que es. Es increíble que este señor en España tenga 5 millones de votos. En un país normal, que la gente no esté tan tan enferma y tan degenerada, un país de Europa del Este, Hungría, Polonia o Rusia, una persona como Pablo Iglesias no podría salir a la calle porque la gente normal y corriente pues que no se lo permitiría. Pero en cambio aquí en España, pues Manuel es un héroe. Esto es lo que nos ha llevado a décadas de inacción del Estado y de una acción totalmente errónea y contra el entorno etarra. Así es, el tema del señor Pablo Iglesias pues tiene delito por muchas cuestiones, empezando por el señor Otegi, afirmar que el señor Otegi es un luchador por la paz y que se ha enfrentado al aparato etarra es una mentira descomunal. El señor Otegi jamás ha condenado los atentados de ETA, jamás ha condenado la lucha armada y lo peor de todo es que la sombra de la sospecha, clarísima, negra, bueno, clarísima no, las sombras normalmente son muy negras y oscuras, caen sobre él en cuestiones importantísimas. Por ejemplo, sabemos que él fue el jefe del comando etarra que atentó en 1979 contra Cisneros. Cisneros fue un padre de la Constitución y cuando estaba saliendo de su casa en 1979, repito, pues fue intentado, sufrió un intento de secuestro que, como se logró zafar de los secuestradores, fue tiroteado y prácticamente no murió de milagro. Tuvo que sufrir numerosas intervenciones quirúrgicas. Pues bien, durante el proceso, las etarras detenidas del comando señalaron a Otegi, alias El Gordo, como miembro del comando. Pero se ve que ya una extraña mano entonces, como el propio señor Cisneros no pudo, Francisco Franco Gabriel Cisneros no pudo reconocerlo porque iba encapuchado, pues esto sirvió para exonerar, para indultar o para considerar libre de responsabilidad al señor Otegi. En aquella época lo llamaban El Gordo, según el propio testimonio de sus compañeros. En cualquier juicio, una prueba de ese tipo, una prueba testimonial de tal fuerza, hubiera sido más que suficiente para condenarle. Pero como este hombre parece tener una mano que siempre le ayuda, pues bueno, ahora hemos visto que lo sacan de la cárcel, lo sacan de prisión. La propia justicia dice que los actos de homenaje que se le hacen a la salida de la cárcel no es enaltecimiento del terrorismo, o sea, algo totalmente increíble, y parece ser que este tío ya se postula, este terrorista, como próximo lendakari. Esto también es de manual. Cuando una cosa sufre un esquema internacional, se supone que lo han probado ya las élites que gobiernan el mundo en distintos lugares y ha tenido éxito. Y la similitud que están dando al caso de Otegi con el de Mandela no es nada casual ni baladí. Pensemos que la verdadera historia de Mandela es muy diferente de la que nos han contado. Mandela era el líder de un partido comunista negro terrorista que fue a prisión por una oleada de atentados contra la policía y las fuerzas de orden público, que además este partido se caracterizó por una crueldad extrema en su lucha, sobre todo con sus propios seguidores. Practicaban lo que llamaban el lazo en el cuello, que era ponerte un neumático rociado de gasolina en el cuello, prendiéndole fuego. O sea, la muerte para los negros que no eran favorables al Partido Comunista de Mandela era terrible, era cruel. Su mujer, Winnie Mandela, de la que se tuvo que separar cuando Mandela salió de la cárcel, fue una criminal terrible que tenía algo que suena de chiste, que era el Mandela's Football Club, que era su equipo de guardaespaldas. Seguramente este pedazo de morsa se los beneficiaría a todos. Y este grupo de delincuentes se dedicaba a, en las zonas donde se asentaban, asesinar a un niño porque era monaguillo en la iglesia, asesinar a otro porque era delincata zulú y no veía bien estos aires de inmigrantes y modernistas que les llevaban los comunistas de Mandela, porque los verdaderos negros de Sudáfrica eran los delincata zulú y, curiosamente, eran favorables al sistema del apartheid que tan terrible se nos ha dibujado en España. Es decir, están repitiendo el esquema de Sudáfrica para el caso vasco. A este señor, si no nos rebotamos, si no nos alzamos, lo veremos de lendakari puesto por las élites internacionales que destrozan nación tras nación. Debemos tenerlo claro, este tío no es un luchador por la libertad, es un criminal, un asesino, un indeseable que ha instigado todo tipo de violencia y un cobarde que en una nación normal estaría muerto, estaría bajo tierra, porque en ningún país del mundo se puede entender que se cometa un atentado y a los 5 minutos los terroristas estén dando a cara descubierta una rueda de prensa en el centro de una gran ciudad, en un salón de hotel, como ha pasado durante todos estos años con ETA, que ha sido un terrorismo de Estado, consentido por un Estado traidor y vendido. Que si el señor jefe de Estado anterior, el señor Francisco Franco, hubiera estado con vida y desde luego con fortaleza y con juventud, ETA hubiera durado en España 2 telediarios, señores, 2 telediarios. Totalmente. Cuando te das cuenta de que la guerra contra el terrorismo es una mentira y de que la mayoría de los grupos terroristas son controlados y creados por servicios de inteligencia de potencias extranjeras, pues ves que todo esto es una gran farsa. Ojalá aquí en España tuviéramos lo que se llama más memoria histórica para saber la, pues eso, nuestra propia historia. Hay que recordar esos presidentes españoles de finales del 19 y principios del 20, Cánovas, Dato, Canalejas, que bueno, que siempre que tomaban alguna decisión de potenciar el ejército español o de enviar tropas a América, pues bueno, aparecía ahí de repente un anarquista extraño, los anarquistas, que eran los etarras de la época, y le pegaba un tiro y se cargaba al presidente en cuestión. Y luego el anarquista se descubría que tenía extrañas conexiones con la masonería o que incluso, como el caso de Mateo Morral, aparecía muerto. Nos dicen que se suicidaba, pero luego resulta que no, que era suicidado. Luego, como tú has dicho, ya a final de la época de Franco vino el asesinato de Carrero Blanco, luego vino la amnistía vergonzosa del señor Suárez, ese que tenemos que adorar ahora, en el año 77, de esos etarras que nada más salir a la calle se dedicaron a exterminar directamente a todos los militares que podían haber sido una oposición a la entrega de soberanía por parte de España. Y luego, en los años 80, en plena negociación de España por su entrada en la OTAN y en la UE, claramente Francia era un santuario de los etarras y ETA pues era usada como una palanca para poner a España de rodillas y que cediera en la negociación. Entonces parece bastante claro que al final ETA lo que ha sido es eso, una herramienta para debilitar y para balcanizar España. Manuel, no sé si quieres añadir algo más. Simplemente terminar con lo que has dicho. ETA ha sido la lija que ha hecho su transición pacífica para que España tragase. Ha habido una serie de asesinatos selectivos, porque la mayor parte de asesinatos cometidos por ETA, los que no eran indiscriminados, se han servido de atentados indiscriminados para ocultar toda una serie de lo que se llaman asesinatos selectivos. Gente que era contraria a la destrucción, al desguace nacional que ha padecido España, fichas clave que debían ser ejecutadas por los poderes que han llevado a España a esta situación. Esa es la verdad sobre ETA. ETA jamás ha tenido ningún interés en el pueblo vasco, ni en la independencia del País Vasco, ni en nada por absoluto. Y todo indeseable, incluido el señor Pablo Iglesias, que diga una sola palabra a favor de esta clase de gentuza criminal y alimañas asesinas, debe ser considerado un enemigo del pueblo que algún día debe pagar su crimen. Que el crimen mayor es el apoyo a los enemigos del pueblo español. Una pausa y seguimos. Perfecto, Miguel. Pues tenemos al otro lado de la línea a Jorge del Valle. Jorge del Valle, que ya todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, le conocéis, conocéis un poquito su trayectoria, tanto en Democracia Nacional como su anterior lucha patriótica en lo que son las Vascongadas, pues está hoy invitado a hablarnos un poquito para opinar sobre todo este proceso que se produce de excarcelación de Tarras, pues bueno, independientemente de que haya un supuesto gobierno de izquierdas o un supuesto gobierno de derechas. Parece que el Partido Popular lo utiliza cuando está en la oposición, pero hemos visto que a lo largo de estos últimos 4 ya largos años de gobierno del Partido Popular, pues este partido ha sido el partido que más etarras ha excarcelado en su historia, vamos, en la historia de España. Entonces, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien, no? Sí, sí, os escucho perfectamente. Bueno, pues queríamos preguntarte, sobre todo en esta semana que han excarcelado a Urrusolo Sistiaga o a Otegi, pues qué es lo que pensabas sobre esta política de excarcelación de Tarras. Pues bueno, yo creo que ya a poco nos sorprende ya todo esto, ¿no? Sí que es otro golpe más en la moral de este pueblo español aturdido, ¿no? El que sigan liberando terroristas, como bien ha señalado, por el Partido Popular, con la mayor mayoría absoluta que ha tenido en la historia de la democracia, ha podido hacer muchísimo contra esto. Sin embargo, pues hemos visto que ha sentado a Bildu en los parlamentos, que ha excarcelado a muchísimos terroristas de ETA, que las condenas que han cumplido son ridículas, hay muchos de ellos, casos escandalosos en los que no cumplen ni siquiera un año por cada muerto. Ahí incluso ha habido condenas de hasta, o sea, cumplimientos efectivos de apenas 8 meses por cada uno de los muertos. Ahí vemos, por ejemplo, recordamos, por ejemplo, el caso de Juana Chaos o la vergüenza de Bolinaga, por ejemplo, el secuestrador este que comentábamos, con 6 asesinatos previos y otro secuestro también. Y ahora pues se da la circunstancia de otro secuestrador. Parece que se pone todo de acuerdo, ¿no?, para que sea este tipo de criminal, ¿no?, el que está liberando, que es Otegi. Aunque sí que parece, pues, que con el tema de Otegi, pues es un paso más en esa hoja de ruta que todo el mundo comenta, ¿no? La hoja de ruta, ¿en qué consiste esa hoja de ruta? Porque parece que está mucha gente de acuerdo que hay una hoja de ruta. Para que la hoja de ruta, su fin es terminar con España, es un paso más hacia el estrangulamiento de España y la ruptura como nación. Entonces, pues parece ser que Otegi pues está llamado un poco a liderar ese otro frente político que saque ventaja de tantos años de terrorismo y de presión pues para finiquitar a España en unos momentos de debilidad absoluta. Hemos comentado hace un momento, Miguel y yo, el tema de la comparación que se ha hecho de Arnaldo Otegi con Nelson Mandela, y que se le está pues engrandeciendo en los medios, autorizando los homenajes políticos y festivos conforme sale de la cárcel. ¿Crees que para este individuo tienen algún gran plan? ¿Le espera algún gran puesto en el futuro de la política española, porque no se puede decir española, sino en la era post-España que planean todos estos poderes? Pues sí, sin duda. O sea, en los tiempos que vivimos en los tiempos del teatro, de la gran representación teatral de toda la política, donde todo está calculado desde quién lleva coleta, o si lleva corbata, o si la corbata es roja, o si la corbata es azul, donde todo se escenifica en una especie de teatro en la que el pueblo asiste estupefacto, donde esa opinión pública es moldeada por medios de comunicación privados en manos de élites, que son los que al final crean esa corriente de opinión y nos la imponen como que es la verdadera opinión pública. Cada detalle está calculado. Ya hemos visto antes a Arnaldo Otegi, los medios de comunicación, cuando él estaba en prisión, ya mandó su pésame a cuando la muerte de Mandela, etcétera, y aquello se le dio bastante bombo, ¿no? Otegi se compara con Mandela, con aquel calificativo cariñoso que le daba. Y ahora, al salir de la cárcel, hemos visto otra significación de lo mismo, cuando sale con una bolsa, casualmente con la bandera de Sudáfrica, donde lleva sus pertenencias. O sea, como estamos señalando, nada es casual, ¿no? Eso está perfectamente planeado, es un mensaje que está mandando a una opinión pública internacional, que recordamos, es opinión pública dirigida por medios de comunicación privados en manos de ciertos intereses de ciertas élites, que no corresponde en realidad con la opinión pública de la calle. La gente en la calle, el español de a pie, por supuesto que está en contra de Otegi, ¿no? Pero nos hacen creer, pues eso, crean un personaje ficticio, y al final de un terrorista pretenden hacer un mártir que sale de la cárcel, de un estado opresor que oprime libertad de expresión, ¿no? Cuando es un terrorista y un secuestrador. Sí, así lo han pintado los medios de comunicación. Y según tu opinión, porque vemos que todo este proceso, los que conocemos un poquito la historia de España, nos parece un poco extraño, porque el pueblo vasco siempre ha sido un pueblo, digámoslo, terriblemente español. Mayoritariamente los vascos, los euskaldunes, han estado siempre en los bandos tradicionalistas, frente a los liberales, han sido los que más han defendido, digamos, la españolidad, la tradición, la cultura arcaica de España frente a las nuevas corrientes europeas o afrancesadas que llegaban dependiendo de la época. ¿Dónde nace todo este tema del independentismo vasco, este pseudo-marxistoide que tenemos? Porque no acabamos de aclararnos. Pues es que es otra, si recuerdan los que nos estén escuchando, el programa aquel que hablamos sobre la masonería, la pérdida de territorios en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, etcétera, pues esto es una parte más del plan. Esto en realidad es de antes de ayer también. Lo que pasa que en la opinión pública parece que ha calado la idea, pues, de como que el pueblo vasco siempre ha sido un pueblo independiente. Incluso yo recuerdo de niños en el colegio, poco más o menos, que nos venían a decir que aquello era una nación independiente hasta que llegó un tal Franco y lo invadió, ¿no? O sea, es auténticamente de locos. Qué barbaridad. Entonces, esto surge prácticamente con Sabino Arana, que es el considerado padre de la patria vasca, ¿no? Que es el fundador del Partido Nacionalista Vasco. O sea, este era un hombre que murió relativamente joven, con 38 años solamente, y su obra es todavía menos que mediocre. O sea, que era muy malo, un tío que estudió en Barcelona, donde curiosamente la única asignatura que aprobó fue la de Historia de España, pese a que él decía que el pueblo vasco había sido un pueblo independiente hasta 1839. O sea, imaginémonos la locura de esto, ¿no? Cursó Derecho en Barcelona y no aprobó ni una asignatura. Es decir, entre sus ideas, cualquiera que puede meterse en internet y buscar las frases de Sabino Arana, él hablaba contra España, por ejemplo, diciendo que el pueblo español tenía unos hombres poco varoniles y muy femeniles, y lo comparaba con el paseo del torero para contar esto, ¿no? O decía que el pueblo, que el español, el maqueto, como él decía despectivamente, era sucio por su bailar agarrado en las plazas de los pueblos, mientras el vasco bailaba suelto, ¿no? O sea, imaginémonos el grado cultural de esta persona. O sea, este hombre surge en 1895, es prácticamente cuando funda el Partido Nacionalista Vasco, el partido Jeltzale. Es importante que los que nos escuchen sepan que Jeltzale viene de Jangoikoa Talegezarra, ¿no? La J, la E y la L significa eso. La traducción literal sería el señor de los cielos y la ley antigua. Es decir, este hombre estaba basado en los fueros, venía de una familia carlista. Los carlistas, hay que recordar, que mantuvieron varias guerras contra los liberales. Como bien ha señalado, la zona vasca fue pues los últimos reductos carlistas, con Zumalacárregui, etcétera. Y el himno carlista, pues cualquiera lo puede buscar también, ¿no? Aquello de por Dios, por la patria del rey lucharon nuestros padres, por Dios, por la patria del rey lucharemos nosotros también. Es decir, eran patriotas. Lo que pasa que llega un momento en aquel punto en el que España está en auténtico declive, es la pérdida del imperio, ese ataque desde la masonería anglosionista de Inglaterra incidió mucho, aquella época de revolución industrial también, y se colaron, digamos, en aquella zona y fomentaron un poco a este hombre. Él fue el inventor de la Ikurriña, la bandera que hoy se nos da como buena a todos los vascos, para su partido. Es decir, esto sí que es auténticamente de locos. Es decir, un partido político. Un partido que, en principio, si no estoy equivocado, ni siquiera era un partido nacionalista vasco, sino vizcaíno. La V es de sí. Partido Nacionalista Vizcaíno, porque también despreciaba en su al resto de los vascos, en su demencial clasismo pseudo-racista. encima, o sea, ni él siquiera tenía claro estos conceptos. A los alaveses, evidentemente, la historia de hacía muchísimos años habían sido castellanos, igual que los guipuzcoanos, ¿no? Entonces, incluso la propia Vizcaya, pero hacía esa separación. Era un poco como que los ciudadanos de primera eran los vizcaínos, sobre todo los demás, ¿no? Los guipuzcoanos eran un poco de segunda y unos aldeanos, y pues, respecto a los alaveses ya la opinión es que ni los tenía en cuenta. Entonces, este crea la Ikurriña, y la Ikurriña, cualquier persona, ya señalábamos en aquel otro programa que comentábamos, como la bandera independentista catalana, la estelada esta, es una copia burda pues de la bandera cubana o de la de Puerto Rico, es exactamente igual, cambiando los colores, y nos decía pues a las claras quién estaba detrás, ¿no? Cómo esa masonería había creado esas banderas y esos movimientos sí. que estaban detrás. En el caso del PNV, esa Ikurriña es una copia exacta de la Union Jack inglesa, la bandera de Inglaterra, que entonces era el mayor enemigo de España. Entonces, pues este hombre, en su antiespañolismo, que era lo que tenía, enfermizo, pues eligió esa bandera cambiándole los colores. Esto es que no tiene otra historia. Era una persona, hay que recordar, que vivió toda su vida enfermo, tenía tisis, luego tuvo unos problemas intestinales terribles y acabó muriendo enfermo con eso, con 38 años. Era machista, consideraba que las mujeres eran completamente inferiores, era un maltratador psicológico hasta el extremo de su mujer, que... No tuvo hijos, bueno, su vida fue un auténtico desastre, ¿no? Entonces, este fue el padre del nacionalismo vasco este, ¿no? Aún así, hay que decir que en sus últimos días él acabó renegando de todo lo que había escrito. Sobre eso te quería preguntar, que sí. Los que conocemos un poquito la figura sabemos de su etapa, la llamada etapa azul, que está más que ocultada en todos los medios separatistas, incluso en la fundación que hay hecha por el PNV, por el gobierno vasco, en su nombre, pues parece que los textos que él escribe en sus últimos años, cuando conoce el resto de España y se da cuenta de lo absurdo de sus pareceres, pues se vuelve patriota español. ¿Esto es así, Jorge? Sí, sí, esto es así. De hecho, él, pues en los últimos días, intentó darle una vuelta de tuerca a su partido y transformarlo en otro partido, o sea, una evolución del partido que se iba a llamar, se llamaba, él le escribió todas las bases, Liga de Vascos Españolistas. O sea, es decir, él se volvió directamente patriota al ver tal. De hecho, él cuando criticaba al resto de los españoles era porque consideraba, ya entonces existía el Partido Socialista en pueblos como Eibar, etcétera, que él consideraba que los maquetos, aquellos españoles que llegaban a invadir aquello, era por donde entraba allí las ideas liberales, socialistas, etcétera, y eso iba contra la tradición vasca. Imaginemos la locura esta, ¿no? Entonces él acaba siendo patriota español, Liga de Vascos Españolistas. Pero hay que decir que esto sucedió un año antes. Sabino Arana había escrito un telegrama a mi mismo Theodore Roosevelt felicitándole por la victoria de Estados Unidos contra España en la guerra de Cuba. O sea, ya nos hace una idea del odio enfermizo hasta España que tenía este hombre. Y también muy curioso esto que hemos hablado antes de Otegi con Sudáfrica. Creo que la historia es caprichosa. También envió una carta al gobierno inglés felicitándole por la victoria sobre los Boer de Inglaterra en Sudáfrica. Vaya, no parece que sea algo caprichoso, sino parece que aquí el pueblo español ya no reconoce su estirpe, y cuando un pueblo no reconoce su estirpe le es difícil situar en el tiempo a los enemigos eternos que tiene década tras década y siglo tras siglo, pero parece que son los mismos hoy que ayer. Sí, sí, son los mismos. Es que es más, por ejemplo, ahí hemos visto todas las imágenes de la excarcelación de Otegi, donde salía con esa bandera que hablábamos de Sudáfrica, y ya el colmo de los colmos es las banderas que le esperaban fuera. La típica bandera de los presos terroristas, a los que llaman ellos refugiados o exiliados, cuando los exiliados somos los 200.000 vascos que hemos tenido que abandonar en democracia, lo señalo entre comillas, para que esto sea para vergüenza de esta casta política actual. 200.000 vascos han tenido que abandonar su tierra por la presión terrorista, de 2.200.000, es decir, el 10% de la población vasca. Esto que nunca se olvide, lo señalo muchas veces. Y entre esas banderas que estábamos viendo que acompañaban a Otegi en su salida estaba la estelada esta cubana de las CUP, precisamente las CUP, que la traducción literal es también es la Coordinadora por la Unidad Popular, esa que comentábamos, que en euskera sería Herri Batasuna, atención, igual que la de Izquierda Unida, ya lo señalábamos también en otro programa. Y las banderas del SAT, andaluzas, de Sánchez Gordillo, Cañamero, etcétera. Se les olvidó a estos andaluces también que ETA ha provocado 500 víctimas andaluzas. Y nos encontramos ahí un pupurrí de banderas, ¿no? Esto es nos da una muestra de cómo todo está perfectamente escenificado y nos da una idea de lo que viene, ¿no? Es ese Frente Popular con ese grupo terrorista de presión armado detrás y convertir a los verdugos en víctimas, pues para intentar coger esa fuerza moral para intentar destruir a España. Hoy mismo he visto en prensa, como Otegi ha dicho, que ahora es el momento de pegarle otro apretón de tuerca a la presión contra España, sumándose a la presión que ya está ejerciendo el separatismo catalán. Madre mía, pues está clarísimo esa sentencia que repetimos muchas veces, que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pues nada, de nuevo a los patriotas nos tocará empuñar las armas y luchar. Y no porque yo esté haciendo un llamamiento a la violencia, sino porque está clarísimo que todos estos grupos hacen llamamientos constantes y diarios a la violencia y no hay ningún poder pro patria, ningún poder que defienda a España que esté preparado para defenderla como no seamos los mismos patriotas. Sí, luego encima, mira, vamos a recordar un personaje también que creo que se puede traer a colación ahora mismo, que es Arzayus, otro líder separatista histórico con los que ha pactado el Partido Popular, con los que ha pactado el Partido Socialista. Todos recordamos, siempre han sido esa moneda de cambio para poder obtener el poder en España, el negociar con los Puyol y con Arzayus, que parece que Arzayus se les ha olvidado a la gente. Este Arzayus antiespañol, fíjate lo que son la historia de España. Antes de ayer, no, ayer mismo, o sea, en la Guerra Civil Española, la persona que se levantó a favor de la revuelta, o sea, del bando nacional, en el pueblo de Azpeitia, de donde era este hombre, fue el padre de Arzayus. Es decir, el padre de Arzayus fue el que dirigió el movimiento nacional y el que se levantó contra la República en su pueblo. O sea, fue el padre de Arzayus, cogió un autobús, lo llenó de patriotas y se refugiaron en el cuartel de la Guardia Civil. Después fueron sometidos por los republicanos y estuvieron detenidos. Con el tiempo volvieron a ser liberados y Franco le otorgó, por su hazaña o por su muestra de patriotismo en aquella zona y tal, dio a la familia un estanco, que si la gente no lo sabe, normalmente los estancos se daban a las familias de viudas y de huérfanos de la Guerra Civil. Pues sin haberlo sido, la familia Arzayus siempre vivió de ese estanco. Ahí se crió Arzayus. O sea, ese es el que estaba llamado después a ser líder independentista. Aquel de ETA, unos mueven el árbol y otros recogen las nueces, en referencia a ETA, ¿no? Sin alargarnos demasiado, esta semana nos ha llegado un curioso mensaje que parece directamente redactado por el CNI para sus enjambres, porque es un mensaje que nos ha llegado, curiosamente, pues desde círculos de supuestos camaradas de la extrema derecha hasta círculos de la extrema izquierda independentista más radical, que llegaba a definir a Otegi como un hombre de paz y que incluso, pues, con Eguiguren se había enfrentado al aparato de ETA y había hecho mucho por la paz en Euskadi. ¿Qué tienes que comentar de este otro personaje, Eguiguren, que parece que es amigo de Otegi? Pues, vamos a ver, ya han salido, o sea, se ha hecho público, es decir, el propio diario Deia, que es un diario muy cercano al PNV, ha publicado un artículo y un reportaje bastante claro sobre esto, en el cual dicen a las claras que Eguiguren y Otegi, mientras Zapatero, que fue el que definió a Otegi como hombre de paz, decía que estaba luchando contra ETA y que no se estaban reuniendo, ahora mismo han reconocido ya que quien se reunía era Eguiguren, que es el presidente del Partido Socialista del País Vasco, se reunía en un caserío con Otegi. Han llegado a dar hasta detalles de cómo el dueño del caserío iba a recogerles en su furgoneta y los recogía y los camuflaba entre cajas de fruta para que no hubiese testigos y les sacaran fotos. Imaginemos lo cutre de la situación, recoger de sus domicilios a Eguiguren y a Otegi, meterlos en una furgoneta camuflados entre cajas de fruta y llevarlos a un caserío a que se reúnan. Hubo más de 50 reuniones. Entonces, esta pareja es muy interesante. Otra pareja muy interesante es la que forman Jone Goirizelaia, que ha sido la abogada histórica de ETA, con Gema Zabaleta, que curiosamente es esa que firmó aquella propuesta para echarme a mí de mi pueblo en Urretxu por problemas con ETA, etcétera. Ella fue una de las que me señaló. y ella es la otra parte de esta de este sector del Partido Socialista que ha estado negociando con ETA. Recordemos que lo han estado negando hasta hace poco. Es decir, ya hoy en día todo el mundo da por hecho que sí. Cuando nosotros lo decíamos, pues nos tachaban como de locos, de conspiranoicos, etcétera. No, siguen haciéndolo. Entonces, nos siguen presentando al Partido Socialista como un partido garante de la unidad de España, que está en contra de ETA, al Partido Popular como una, vamos, el frente que impide el independentismo, cuando recordemos que no ha tenido ningún empacho en pactar con estos sinvergüenzas y criminales del PNV, y al mismo tiempo nos pintan al PNV como, vamos, la derecha respetable y moderada del País Vasco, cuando todos sabemos que son otra, bueno, iba a decir que son una rama de ETA, todo lo contrario, es que ETA surgió del PNV. O sea, que podríamos decir que uniendo esa frase de que alguien debe agitar el árbol para que otro recoja las nueces, pues que ETA ha sido siempre una rama del PNV. Y ya, si alguien tiene, sí. Alguien podría coger otra vez internet, es muy sencillo y a un clic va a comprobar, que se metan y pongan en el Google las fotografías, las imágenes de que vean lo que es las juventudes socialistas vascas, que pongan la simbología de las juventudes socialistas, es el mismo símbolo con la estrella roja de cinco puntas y el puño cerrado, es exactamente el mismo símbolo que ha utilizado Jarray, que ha sido pues la cantera de ETA, ¿no? Es decir, para que la gente vea las similitudes entre esto. Incluso en Cataluña, sí, están usando también este símbolo, y el puño, lo que sería la muñeca del puño, pues viene a ser la estelada con la estrella, y eso lo hacen las juventudes del supuesto indeseable este que va a formar gobierno con Podemos y con Ciudadanos del señor Sánchez. Sí, sí, aparte, eso que has comentado antes sobre ese Partido Popular respetable y ese Partido Socialista, hubo dos voces, vamos a poner, más críticas dentro del Partido Popular y dentro del Partido Socialista Vasco contra todas estas negociaciones y estas cesiones ante ETA, que fue Rodo Terreros, por ejemplo, del Partido Socialista, y fue finiquitado y fulminado para que entrara la banda esta de Yeguren, Gema Zabaleta, etcétera. Y por el otro lado del Partido Popular, pues María San Gil, pues para traernos después lo que ha venido. Esto ha sido así. Ya para finalizar, es una lástima porque siempre es un placer compartir contigo la cantidad enorme de conocimientos que tienes sobre las materias que controlas. Esto ha sido siempre así, de verdad, como nos venden, el pueblo vasco ha sido un pueblo sometido a España, cuyas gentes han estado eternamente en lucha. Es que nos lo presentan como si esto fuera la Escocia de William Wallace o la Galia de Asterix y Obelix. Esto es así, Jorge, los vascos han sido españoles en su historia. Pues que esto dicho por mí todavía, pues claro, yo todavía lo vivo esto pues más intensamente como vasco y como guipuzcoano todavía, ¿no? Voy a hacer un poco pues esa sensación de orgullo guipuzcoano también, ¿no? Teniendo en cuenta que Guipúzcoa es la provincia más pequeña en territorio de España y la cantidad de héroes vascos que ha habido siempre al servicio de España. Unamuno, aún sin compartir todas las cosas que decía, lo definió bien cuando decía: soy vasco, luego doblemente español, ¿no? Es decir, no se puede entender la historia de España, no se puede entender los éxitos de España cuando la grandeza del imperio sin los vascos. O sea, figuras, por ejemplo, como Cristóbal de Mondragón, conocido como el coronel. O sea, ese Mondragón de Bolinaga, ese Mondragón donde secuestraron a Ortega Lara, donde está el carnicero de Mondragón con 17 asesinatos que todavía concede entrevistas a los diarios diciendo que él no se arrepiente porque él ejecutaba, él no asesinaba, él ejecutaba. Y lo dice tranquilamente en los diarios, sentado y disfrutando de sus chiquitos en el pueblo. Bueno, pues Cristóbal de Mondragón, que fue el coronel hasta los 80 años, 67 años de servicio a España, uno de los mejores soldados que ha tenido los tercios españoles en las guerras de Flandes, al servicio de Carlos I, el emperador, y del mismísimo duque de Alba. Blas de Lezo, por ejemplo, ¿qué decir de Blas de Lezo? Con 3.000 hombres solamente frenó el ataque naval más grande de la historia hasta Normandía. Normandía, en 1945, cuando terminó, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, nunca había habido un ataque naval tan grande. Más la de 30.000 hombres. La propia Inglaterra prohibió por decreto hablar de esta derrota monumental, y los españoles parece que obedecemos a las logias británicas porque ni la celebramos, esta gran derrota del Imperio Británico. Sí, bueno, aquello, la anécdota, aquello fue fue parte de una guerra que se inventaron artificial, que fue llamada la oreja de Jenkins, que fue pues que los ingleses siempre utilizaron piratas contra España, literalmente piratas, Jenkins era un pirata, y en las costas de Florida pues fue apresado por un guardacostas español, y el capitán que lo dirigía pues le cortó la oreja y lo mandó a Inglaterra con la oreja cortada, y le dijo que el mensaje que le mandó a su rey era: dígale que lo mismo le hiciere si a lo mismo viniere. Aquello dio pretexto para una guerra contra España, que fue lo que dio origen al ataque a Cartagena de Indias, defendida por este vasco, que era Blas de Lezo, enorme, ¿no? Entonces, ahí queda para la historia la frase de Blas de Lezo, que con 3.000 hombres derrotó a 30.000 y con solo 6 barcos a 195 barcos, ¿no? Quedó para la historia él pensando que iba a morir en aquella batalla, pues dirigiéndose a su mujer, le dijo: dígale a mis hijos que morí como un buen vasco y como un buen español, ¿no? Fuego, fuego, fuego, aquello quedará para la historia. Una persona como Juan de Urbieta, por ejemplo, que un soldado de Hernani, que hoy zona Batasuna especialmente, que entre mandoles en el fragor de la batalla consiguió traer preso y detenido al mismísimo rey de Francia en mitad de una batalla, ¿no? Veamos el patriotismo y el empuje de aquella gente. Una persona como Juan de Oñate, por ejemplo, uno de los conquistadores de Estados Unidos, súper desconocido. Alguien como López de Legazpi, de Zumárraga, conquistador de las Filipinas. Alguien como Urdaneta, el que encontró el tornaviaje para hacer que durante 300 años el Océano Índico fuera considerado como el lago español, ¿no? Es decir, es que tenemos horas y horas y horas para hablar de héroes vascos. Esos son los héroes que nosotros reclamamos hoy en día a su memoria. Son los héroes que calla el separatismo tanto vasco como del resto de España. Y estos son pues los héroes con los que los patriotas de hoy intentamos vivir en comunión. Frente a sus héroes, que son, lo pongo entre comillas, que son los terroristas, los secuestradores, esos que hablan de un Estado represor, mientras con poquitos años de cárcel, con 8 meses por cada uno de los muertos, salen cobrando una pensión y toman chiquitos por los pueblos concediendo entrevistas mientras les bailan un aurrescu. Hoy hemos visto como una de las que bailaba el aurrescu era una periodista de ETV, es decir, una periodista de un medio público que pagamos todos los españoles, es la que le baila a ese hotel terrorista, ¿no? Vaya. Frente a sus héroes, los nuestros, ¿no? Pero vamos. Tenemos horas y horas. Déjame hacerte una última pregunta, porque está claro que tú eres un fascista y un nazi, y desde luego estás dando una visión de la historia totalmente sesgada. ¿Algún héroe vasco independentista que ha luchado por la independencia de Euskadi, que ha luchado contra el rey español en el momento en que el reino de España invadía aquel famoso reino de Euskal Herria o de Euskadi, que dicen ahora? Alguno habrá, ¿no? Nómbralo, aunque sea para mal. Ya lo sé. Le reto desde aquí a que vaya a un programa de la Euskal Televista con 300 periodistas de ellos y sin papeles delante. Y vamos a hablar clarísimo para que la gente pueda escuchar esto. Jamás ha habido un héroe vasco que puedan ellos ponerlo como ejemplo contra España. Jamás. Siempre ha sido al contrario, ni siquiera neutrales. Siempre al contrario. Han sido especialmente patriotas. De hecho, mi opinión personal es que la masonería, esa masonería anglosionista, cuando ha entrado contra España, después de hacernos perder todos los territorios de ultramar, y se ha centrado en la península ibérica, digamos, para acabar con España, se ha centrado especialmente en ese territorio, con aquella declaración de intenciones, con esa icurriña que decimos calcada a la bandera inglesa, ha puesto especial hincapié en terminar con las tradiciones de aquella tierra y con aquel patriotismo de aquella tierra concreta para volverla contra España, porque sabe perfectamente acerca de esto. Es por eso que se calla totalmente esto en la historia. Y aunque nos estamos alargando más del tiempo que teníamos previsto, pero da igual, estoy seguro que los oyentes lo están disfrutando. Y hablando de toda esta guerra simbólica, de símbolos, porque al final la gente parece creer que los símbolos, bueno, ¿y qué más da uno que otro? Pero al final los símbolos son algo muy importante, algo que nos llega a lo más íntimo, que se graba, digamos, en los arquetipos más profundos del ser humano y que parece que reconocemos. Ahora, pues los batasunos, de hace unos años a esta parte, para demostrar, pues no sé, su existencia histórica en algún momento, utilizan mucho la bandera de Navarra, con la bandera roja, con las cadenas doradas y aquella esmeralda preciosa en medio. ¿Puedes contarnos algo de este símbolo que tiene que ver con el independentismo vasco? Es tremendo, eso ya es que es tremendo, y a mí me hierve la sangre de verdad cuando los veo. Además, es otra de las banderas que estaba ahí esperando en esa en esa imagen buscada, ¿no? Cuando esperaban a Otegi, esa bandera de Navarra con sus cadenas que fueron conseguidas en la batalla de las Navas de Tolosa, que hoy en día hay vascos que piensan que se refiere a la Tolosa guipuzcoana, cuando las Navas de Tolosa fue una batalla en Jaén. Es decir, donde navarros, aragoneses y castellanos, españoles y al fin y al cabo, se unieron pues para expulsar al musulmán invasor, ¿no? Que llevaba pues teniéndonos aquí secuestrados durante siglos, ¿no? Entonces, en aquella batalla donde se destacaron especialmente los navarros, que estuvieron a punto de hacer prisionero al mismísimo al-Nasir, que tenía a 1000 negros de entonces como guardia personal atados con cadenas, y que nadie había podido vencer, pues los navarros consiguieron doblegarlos hasta el punto de hacerle huir pues por los pelos. Entonces, fue Sancho el Fuerte de Navarra, quien, un hombre de talla descomunal, un poco de tu estatura y complexión física, pues consiguió entrar allí con un hacha enorme y destrozar las cadenas, destrozar a los esclavos africanos y poder hacerse con la gema que guardaba en la tienda, ¿no? Es así la historia. Sí, la gema, la esmeralda aquella que era la que él llevaba en el turbante. Entonces, pues como aquella victoria fue tan sonada pues en toda la cristiandad, pues Navarra eligió aquellas cadenas de sus esclavos como las cadenas del escudo de Navarra, con el brillante en medio en representación del propio turbante de al-Nasir en las Navas de Tolosa en Jaén. O sea, veamos, o sea, el cacao que tiene esta gente, veamos la mentira hasta dónde ha llegado, y estoy seguro de que muchos patriotas de buena fe y de corazón que nos escuchen no sabían estos detalles, porque esto, digamos, no se escutulla en ningún lado, procuran ocultárnoslo por todos los medios posibles. Sí, vamos, porque el enemigo sabe perfectamente que en el momento en el que el pueblo español conozca su historia, es imposible no sentir orgullo. Una de las banderas que alcen ahora los batasunos, que sea precisamente lo que acabas de contar. Es decir, un símbolo de la unidad de los reyes de España en ese momento, de la unidad de España frente al invasor islámico. Y justo estos separatistas que además hacen demostración pública de su amor por el Islam, porque es que los batasunos odian la invasión castellana, pero siempre han estado a favor de la islamización de Euskadi sin ningún tipo de problema. O sea, es que más descarados no pueden ser con su alineación con el nuevo orden mundial. Quieren separación, destrucción de España, machaque del pueblo español, islamización y luego pues todo lo que venga detrás, ¿no? Pues bueno. Bueno, Jorge, oye, encantados de esta charla contigo y seguimos viéndonos en nuevos programas de aquí La Voz de Europa. Estoy seguro que nuestros oyentes estarán encantados de seguir escuchándote. Muchas gracias por tu intervención. Un abrazo, Jorge. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 del mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Estamos aquí de nuevo y ahora vamos a hablar de, por desgracia, el tema actual y que va a ser tema también de opinión y de preocupación durante mucho tiempo. Estamos hablando de la islamización de España y de toda Europa. Esta semana hemos vuelto a vivir más problemas y más noticias sobre el tema de la inmigración masiva e ilegal y la islamización de Europa. En concreto, hemos sabido o hemos visto cómo los refugiados han intentado cruzar por la fuerza la frontera entre Grecia y Macedonia. Al mismo tiempo, hemos visto cómo los inmigrantes en Calais, en Francia, han saqueado camiones y se han enfrentado a la policía sembrando el terror. Y, sobre todo, el suceso terrorífico de la semana, del que luego nos hablará con más detalle Cristina, ha sido esa mujer musulmana que en Moscú le ha cortado la cabeza, ha decapitado a una niña pequeña de 4 años, ha salido a la calle gritando «Alá es grande y voy a matar a todos los rusos». Esto nos lleva a una serie de reflexiones. Para empezar, el tema de los refugiados y lo que está pasando en Calais. Nos dicen constantemente que el tema de la inmigración no se puede controlar, que es un tema de que no se puede poner puertas al hambre, de que no se pueden poner puertas al campo. Pero estos inmigrantes de Calais nos dicen que entraron por Italia, por la isla de Lampedusa, Sicilia, sur de Italia. Entonces, esta gente, ¿cómo han acabado en la frontera entre Francia e Inglaterra? Al mismo tiempo, ¿qué pasa con estos refugiados que supuestamente vienen de Siria y luego terminan en Suecia o en Alemania? A ver, gente que no tiene ni idea de la geografía europea, gente que no sabe el idioma, ¿cómo hace esas enormes distancias de un lado para otro? Evidentemente son los mismos que se niegan a defender las fronteras de Europa, son los mismos que con sus intereses bastardos llevan a estos inmigrantes de un sitio para otro para utilizarlos. En el caso de Calais, somos mal pensados y creemos que, bueno, están ahora la Unión Europea negociando con Inglaterra la salida de este país de la UE. ¿Pueden estar usando a estos inmigrantes como una medida de presión contra Inglaterra? Ahí dejo la reflexión. En el caso de la mujer de Moscú, ¿puede ser una venganza del terrorismo islámico contra Rusia por la política que está ejerciendo en Siria? Ahí dejo también esa reflexión. Y aumento esa reflexión a España. Si esta mujer es una terrorista que está ahí en estado latente, esperando a recibir órdenes, ¿qué pasa con España? Tenemos casi 2 millones de musulmanes. Una auténtica barbaridad, una noticia que salió hace poco y que no se le dio ninguna importancia. Todos los expertos calculan que, de manera moderada, en mi opinión, en una población musulmana dada, el 10% son integristas islámicos. Entonces, si hay 2 millones en España, tenemos un potencial de 200.000 integristas islámicos, que es una barbaridad. ¿Puede pasar aquí en cualquier momento lo que ha pasado en Moscú? ¿Puede en cualquier momento el Estado Islámico, cualquier grupo terrorista islámico, activar a toda esta gente en España para que siembre el terror como ha hecho esta mujer en Moscú o están haciendo en otras partes de Europa? Pues ahí dejo la reflexión. Manuel, ¿cómo lo ves? Pues lo veo igual que tú, Miguel. Coincidimos, por desgracia. Me gustaría tener otra opinión y poderte decir que no, que todo va a ir bien. Pero una de nuestras últimas campañas era aquella campaña de los cartuchos de dinamita con un mecanismo de relojería digital y decía que esperas a desactivarla, a desactivar esta bomba. En cada uno de los cartuchos pues había un eslogan. En uno ponía inmigración, en otro separatismo, islamismo, corrupción y paro. ¿De verdad no nos damos cuenta que si metemos todos esos ingredientes en el cóctel, nuestro país, hablando mal y claro, se va a la mierda, nuestro país se hunde y que vamos a sufrir todos mucho? Parece que esto solo los cuatro locos que apoyan a Democracia Nacional lo ven y el resto de la gente pues sigue durmiendo en los laureles, divirtiéndose con los partidos de fútbol, con el cine, con el Gran Hermano, con las manifestaciones de este o las declaraciones de Pablo Iglesias en el Congreso. Repito, ¿cómo puede ser que no haya ni una sola mención al tema principal en estos momentos en Europa Occidental, que es la inmigración, en toda la sesión de investidura del presidente de España? Lo único que ha mencionado es su preocupación de que la sanidad sea universal, vamos, galáctica, que cualquier raza que pueble el universo de Star Wars tenga garantizado en España la atención médica. Pero eso es una chorrada demencial, es imposible, los recursos son finitos, el gobierno no es Dios y lo está demostrando que no lo es. ¿Cómo va a asegurar para todo el mundo la asistencia universal? El gobierno tiene la obligación de, no la asistencia, garantizar la seguridad de sus súbditos, de los ciudadanos, de los españoles. El reino debe garantizar la seguridad de los súbditos y nos están traicionando y llevando al abismo. Solo en nuestras venas, en la sangre que corre por nuestras venas y en nuestros músculos está la solución. En nadie más, no lo esperemos. Estamos locos si permitimos esta implantación del Islam dentro de nuestras fronteras, dentro de España y dentro de Europa. El mundo musulmán está en un proceso de radicalización ideológica y de explosión demográfica incontrolable. es Arabia Saudí, país integrista islámico, el que está promoviendo y financiando la islamización de Europa. Leímos la semana pasada que ya están grupos terroristas islámicos tomando posiciones en el norte de África, preparando el asalto de España y, como estamos diciendo, con una quinta columna ya brutal dentro de nuestras fronteras. No hagamos caso de los partidos oficiales, no hagamos caso de los medios de comunicación. Nos quieren debilitar, nos quieren parar nuestra resistencia a este proceso. No hagamos caso de sus absurdas diferencias entre moderados y radicales musulmanes. Están todos en lo mismo. Los radicales a través de la violencia y de bombas y los otros a través de la inmigración y de la demografía. Pero el plan, al final, es el mismo. Aún así, dije, me acuerdo que en el primer programa, que no queríamos ser derrotistas, siempre dando malas noticias y siempre pues sembrando un poco de pesimismo. Queremos también ser un poco optimistas y bueno, esta semana se han dado una serie de sucesos que invitan un poco, no demasiado, pero al optimismo. Hemos visto que se han convocado en distintas capitales de Europa manifestaciones a favor de los llamados refugiados. Decimos siempre llamados porque no son refugiados, pero bueno, esto es otro debate que igual otro día lo hablamos. Y hemos visto que estas manifestaciones, con todo el apoyo de los del régimen, de no solo de España, sino de toda Europa, con todo el apoyo de los medios de comunicación, desde la derecha liberal hasta la izquierda más extrema, la asistencia ha sido nula. Es que no han ido ni siquiera los inmigrantes. Entonces está claro que la población europea no quiere esta entrada masiva de inmigrantes y esta islamización. Al mismo tiempo, hemos visto, increíble, Suiza, un país en el que a la gente se le pregunta su opinión sobre la inmigración. Esto es una novedad, estos superdemócratas que piden tantos referéndums para Cataluña y todo esto, como en el tema de la inmigración, no quieren saber cuál es la opinión del pueblo. En Suiza se la han preguntado y sí que es cierto que la gente ha votado en contra de expulsar a los extranjeros por delitos menores. Ha aprovechado la prensa este rechazo para hacer su propaganda pro-inmigración y multicultural. Pero hay que matizar bastante. Hay que decir que en el año 2010 ya hubo un referéndum en Suiza preguntando a los suizos si querían expulsar a los extranjeros que cometieran delitos graves. Y los suizos votaron masivamente a favor. Y eso se continúa haciendo. En esta ocasión han querido ir un paso más allá y han preguntado si querían echarles por delitos menores, y esto es lo que ha rechazado el pueblo suizo. Pero ojo, en Suiza los extranjeros que asesinan, los extranjeros que trafican con drogas, los extranjeros que cometen delitos graves siguen siendo expulsados. A los suizos se lo han preguntado y han sido muy claros. Y seguramente en España, en Francia o en Alemania, cualquier país que les preguntaran lo mismo, si quieren esta inmigración masiva, si quieren esta inmigración de sustitución étnica y si quieren esta islamización, contestarían claramente que no. Por eso no nos lo preguntan. Yo ya sabes que disiento a veces con el tema de las elecciones, no creo en las elecciones y menos en estos últimos años, y me cuesta creer que en Suiza hayan votado eso. Entonces, bueno, ya veremos los escándalos que se desarrollan de aquí a un tiempo, pero creo que también en Suiza la larga mano, la larga garra de la corrupción está llegando a este tipo de referéndum. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque Suiza es un país muy celoso de defender su ius sanguinis. En Suiza defienden el derecho de sangre. No por nacer accidentalmente en Suiza te conviertes en suizo, como pasa en España. Tienes que ser la principal forma de adquirir la nacionalidad suiza, lógicamente es por el ius sanguinis, por el derecho de sangre. Luego es un país muy militarista, todo el mundo forma parte del ejército, y en contra de todas estas campañas tan extrañas que nos hacen siempre contra la tenencia de armas por parte del pueblo, pues bueno, vemos que, como pasa en España hay muchísimas armas, más que en otros países europeos, pues porque la gente tiene sus escopetas de caza, sus armas de tiro olímpico, pues en Suiza todo el mundo tiene sus armas de guerra después de haber cumplido con el servicio militar fraccionado a lo largo de distintos años, lo tiene guardado en casa, el subfusil, y no hay ningún tipo de estos asesinatos demenciales que pasan en Estados Unidos. Es un país muy nacionalista. Una vez al año revisan todos los búnkers que tienen preparados para, en caso de guerra y de invasión, donde deben refugiarse. Ese día es un día festivo en el que suenan los antiaéreos en toda Suiza, se revisan filtros de aire, se revisan las provisiones, se revisa todo y se deja operativo todo el búnker, que cada ciudadano tiene su plaza en uno de los búnkers comunales para, en caso de invasión, defenderse. Es decir, es un país que para nada se parece a España, muy celosos de sus culturas, su cultura francesa, su cultura alemana y su cultura italiana, dependiendo del cantón, pero fundamentalmente se consideran suizos. Esto es un país que ha sido tradicionalmente neutral. No quiero ni pensar un país como España, que siempre hemos estado en guerra y esta democracia ha conseguido que no tengamos ni ejército, que nuestro ejército sea directamente una rama de la OTAN y de Estados Unidos, y que la población española no solo esté prácticamente inválida e incapacitada para la lucha, sino que tenga una mentalidad derrotista, pacifista y traidora. O sea que, por todos estos ingredientes, me cuesta creer que en Suiza no hayan votado la expulsión hasta de los pequeños delincuentes. Es el típico país donde son súper celosos de su democracia. Nos sorprenderíamos de ver lo que es una verdadera democracia comunal, vecinal, casi al estilo de lo que proponía la Falange, la antigua Falange de José Antonio. Los ves reunirse en los valles, la alcaldía en pleno, los ciudadanos, para en mano alzada votar directamente todas las cuestiones relativas al municipio, pero cuestiones a veces importantísimas, en una democracia directa que recuerda mucho aquello de familia, municipio y sindicato que proponía la democracia orgánica. Algo de verdad fantástico y en muchas cuestiones un pueblo admirable. Un pueblo donde un extranjero no puede comprar una casa. No como en España, que estamos vendiendo nuestra patria por trozos a los extranjeros. Vamos, la legislación en general de Suiza, pese a que no es la perfecta todavía para lo que Democracia Nacional propone, está a años luz de lo que tenemos en España. Por lo tanto, yo creo que aquí nuevamente hay detrás manipulación. Y la garra del plan Kalergi también está detrás de este tipo de consultas ya tan extrañas que últimamente van apareciendo. Y yo os lo digo, o sea, no me creo los resultados electorales en España, tampoco me empiezo a creer ya los resultados electorales en el resto de Europa. Pues nada, ahí queda la propuesta, aunque Manuel nos ha hecho reflexionar y es posible que todos estos referéndums y consultas sean un fraude, pero bueno, aún así, de aquí le lanzamos la propuesta a los señores del PSOE, de Podemos y toda esta gente que quiere votar, que quiere referéndums, que tanto habla del derecho a decidir, pues bueno, que nos pregunten también a nosotros si queremos tener a 2 millones de musulmanes en España, que nos pregunten si queremos esta inmigración masiva de sustitución étnica, que nos pregunten si queremos recibir esta oleada de falsos refugiados, y seguramente se llevarán una sorpresa. Cerramos el bloque y damos paso a Cristina Martín con su parte de la invasión. Bueno, y como ya viene siendo habitual en nuestro programa, tenemos al otro lado de la conexión a Cristina Martín, que nos va a traer el parte de la invasión, el parte de todas aquellas noticias que tantos medios de comunicación o bien parecen querer silenciar o bien pasan por encima de ellas de puntillas, sin darles prácticamente ninguna importancia, desde luego no la relevancia que tienen. Hola Cristina, buenas noches. Un saludo para vosotros. Y esta semana pues nos han llegado muchas noticias desde toda Europa, pero para comentar he elegido dos que me han impactado especialmente, y me han impactado porque son especialmente crueles con niños. La primera nos llega desde Rusia. Una mujer que, según los medios, es de Uzbekistán, está detenida, fue detenida en una parada de metro de Moscú portando la cabeza decapitada de una niña rusa de la que se hacía cargo. Pues cuando la detuvieron, amenazaba con inmolarse a las personas que pasaban por allí y les aseguraba que era una terrorista, mientras sacudía la cabeza de la niña gritando: "Alá es grande". Según la investigación, llevaba un año y medio trabajando con la familia de la niña, que se llamaba Nastia, y un poco antes de su detención había asesinado a la niña y había incendiado el apartamento cuando los padres salieron de la casa con su otro hijo. ¡Qué barbaridad! Y pues eso, sí. Básicamente la noticia es esa y algunos diarios españoles han insinuado que la razón del asesinato se debe a una infidelidad del marido de la criminal, de la musulmana. Esto a mí me ha parecido tremendamente ridículo, ya que el asesinato de una niña no tiene justificación, no sé, lo ponían a modo de justificación y vamos, un acto así no puede tener justificación ninguna, tenga los problemas que tenga la persona. Y menos una religión y una cultura que contempla la poligamia como algo normal, ¿no? Es un motivo bastante extraño. Yo entiendo que una cristiana que no europea se pueda venir abajo si su marido le es infiel con otra. Pero vamos, se supone que en el Islam tienen que compartir al marido de forma sumisa con cuantas mujeres pueda mantener. Yo de esta noticia sí que la he estado siguiendo en los medios. ¿Hay alguna gente que considera que pudiera ser falsa, un atentado de falsa bandera o incluso algún tipo de simulacro? Pero yo no lo creo. No lo creo porque pues no es nada elaborado, ¿no? No es como los grandes atentados que hemos tenido que clarísimamente son de falsa bandera, como los del 11M o los del 7J en Londres o los tan famosos del 11 de septiembre, ¿no? Es algo muy poco elaborado, algo muy salvaje y algo totalmente cruel. Pero dice muchísimo de, por un lado, cómo está nuestra sociedad, hasta el punto de que está totalmente dormida, porque yo, desde luego, ni creo que la mayor parte de los españoles, por ejemplo, dejaríamos a una musulmana de niñera de nuestros hijos. Pero bueno, parece ser que ahí en Rusia estaban un poquito despistados este matrimonio. Y luego llama la atención pues un detalle que siempre hemos venido hablando desde Democracia Nacional, ¿no? Que es terrible que nuestros gobernantes estén metiendo este tipo de políticas totalmente de psicópatas. Lanzan guerras contra países de Oriente Medio que nosotros normalmente no aprobamos. Los partidos como Democracia Nacional, nacionales, pues somos partidos poco belicosos, que no queremos injerencia en asuntos extranjeros de otros países. Sin embargo, todos estos, desde los liberales hasta los de izquierda por motivos humanitarios, pues por una cuestión u otra acaban justificando las guerras en Oriente Medio. Espolean a los musulmanes y luego nos dicen que no podemos tomar ningún tipo de medida. Al revés, dicen, no, es que son refugiados que vienen aquí. Pero bueno, esta política demencial de tarados, ¿cómo es posible que esté calando en la gente? La gente no se da cuenta que tradicionalmente en las guerras, por ejemplo, los norteamericanos hacían la guerra al Japón después de lo de Pearl Harbor y automáticamente la población japonesa en Estados Unidos era recluida en campos de concentración. Era algo lógico, porque eran ciudadanos enemigos que podían desde envenenar acuíferos, asesinar a cualquier civil o militar, hasta cometer atentados o todo tipo de espionaje, vamos, lo que es una guerra. Pues aquí no, aquí nos están diciendo, no, abramos las puertas a esta gente, vamos a bombardearles. Pero bueno, esta política es demencial, puede pasar algo muchísimo más gordo. ¿No crees, Cristina? Sí, así es. De hecho, en esta noticia ha salido hoy, curiosamente, la señalo esta noticia porque curiosamente hoy sacaban otro titular referente a esta noticia y decían que esta mujer había publicado un vídeo en el cual que unas cadenas de televisión no, o sea, las cadenas de televisión nacionales de Rusia no han querido publicarlo. Sin embargo, lo han publicado en varios blogs muy conocidos de allí. Y dicen que en este vídeo la musulmana decía que era un ataque en venganza por los ataques de Putin en Siria. Entonces, para señalar como un caso aislado, pues no es aislado. Sale un vídeo ahora, o sea, con la mujer vestida tal y como iba el día que la detuvieron con la cabeza de la niña, y en vestida de la misma manera sale un vídeo diciendo que es un acto de venganza por el país por Siria, donde ella dice ser siria y que quiere volver allí, pero se ha demostrado que ella es de Uzbekistán. Así que me parece curioso cómo utilizan estos titulares para este fin. Pues sí. Cuando es un caso que Rusia tiene un grave problema con los países asiáticos colindantes con Rusia, tiene un grave problema y ellos mismos están acostumbrados a que sean así, atacados por estos musulmanes. Pues sí, parece ser que Putin está cometiendo los mismos errores que la Unión Europea en su intención, por un lado también legítima, de demostrar al mundo que su guerra no es con los musulmanes, y es cierto que no es con todos los musulmanes, pero está permitiendo que demasiados musulmanes entren en Rusia. Y una vez, esto lo venimos criticando y afirmando desde Democracia Nacional, una vez entran los musulmanes en Europa, y Rusia es una parte de Europa, es la parte oriental y extrema de Europa, pues una vez están en nuestro territorio, se diluyen como azucarillos en el café todo tipo de diferencias ideológicas, de matices, de distintas sectas, de distintas corrientes, y son musulmanes en Europa. Y es totalmente imposible diferenciar qué grupo está compuesto por moderado, porque no están separados, qué grupo está compuesto por radicales, qué grupo son wahhabitas, qué grupo son sunís. No se sabe absolutamente nada de este tipo de colectivos y es algo totalmente imposible de controlar. Y estamos viendo que, repito, Putin ahí le está temblando el pulso. En vez de reafirmar fuertemente las raíces cristiano-ortodoxas de Rusia y poner, por lo menos de momento, un muro frente a la penetración islámica, pues ha abierto recientemente una gran mezquita en Moscú, a la que invitó erróneamente a las autoridades turcas. Ya vimos luego cómo se lo pagaron, derribando un avión ruso y alineándose radicalmente en contra de Rusia en todo el tema de la guerra de Siria y a favor de sus jefes de la OTAN y de sus amigos israelitas. Y bueno, pues Putin va a tener que tomar en los próximos días determinaciones. Quizá por eso está pretendiendo censurar este vídeo, que no salga a la luz pública, porque le obligaría a tomar medidas en contra de la población islámica, porque el pueblo ruso no es un pueblo maricomplejín ni acobardado. Como se sientan amenazados, pues la reacción del pueblo ruso puede ser tremenda. ¿No te parece o cómo lo ves tú este problema? Claro, yo veo que al igual que en los países de Occidente, se está ocultando información. Igual que en otros países, cuando ha pasado lo de Colonia y lo de Suecia, hay como si hubiera unas directrices que vienen todavía de más arriba que les obligasen a ocultar los crímenes de musulmanes que estamos viviendo. Y yo creo que es precisamente por eso, porque esto ha sido el empezar y se va a suceder una larga carrera de crímenes a europeos. Y como otro detalle de este dato, quería señalar, antes de acabar y pasar a la siguiente noticia, quería señalar también que cuando ocurre un caso como este, en el que el criminal es un marroquí o es un inmigrante, rápidamente todos los medios, al igual que ha ocurrido aquí, señalan que estaba bajo el efecto de las drogas y bajo depresión porque había sido engañada por su marido. Y esto yo creo que es totalmente innecesario a la hora de contar la noticia, porque las drogas no atenúan un crimen. Debería ser al contrario, como ya hemos comentado, creo que en otros programas, vuelven otra vez a decir que como había consumido drogas, pues era disculpable en... Sí, es que por desgracia nuestra legislación es un eximente en vez de ser un agravante. Es un agravante que usted sea facha, por decirlo de alguna manera, pero es un eximente que se dedique habitualmente a consumir drogas. O sea, es que es el colmo de los colmos del desorden al que hemos llegado en esta pirámide invertida de poder que nos han impuesto en Occidente, con sus dogmas. Pero, en fin... Y ya cambiando un poco de tercio, la otra noticia que había resaltado, ¿nos la comentas, Cristina? Pues nos llega una noticia del Reino Unido. Recientemente ha saltado a la prensa la condena del tribunal de Sheffield, de una ciudad inglesa, a los principales implicados en el escándalo de violación y abuso sexual continuado que estalló en 2014 en Sheffield han sido condenados, y la noticia pues nos habla de las condenas. Pero lo que yo creo conveniente resaltar ha sido que nuevamente el escándalo ha sido cuando una investigación forense que presenta un informe según el cual la policía, ayuntamiento y servicios sociales habían ocultado estos crímenes desde 1997 hasta 2013, creo que lo más reseñable es esto, que nuevamente las autoridades, el gobierno, la policía y la prensa de Inglaterra vuelve a ocultar estos crímenes cometidos entre estos años. Una totalidad de 1.400 niños y niñas fueron violados y traficado con ellos por una red de mafiosos pakistaníes que operaban allí. Y pues, madre, el jefe de la red, sí, el jefe de la red era, bueno, era una familia muy, muy extensa, Asif Hussain, que ha sido condenado a 35 años de prisión, y sus dos hermanos a 25 y a 19 años. Otros miembros de la misma familia han sido condenados a penas de 12 años y también han condenado a unas mujeres que prestaban la vivienda para estas sesiones de violaciones y atrocidades cometidas contra estas niñas, que algunas tenían incluso menos de 10 años. ¡Qué barbaridad! Vamos, estamos acostumbrados a que los casos con cuentagotas de pederastía en el seno de la Iglesia Católica nos los restrieguen por la cara todos los días, cuando evidentemente no todos los sacerdotes actúan así, y cuando un sacerdote actúa así, normalmente lo hace alejado, normalmente no, lo hace totalmente alejado de su condición de cristiano y de sacerdote. Pero, sin embargo, no nos hablan de esta barbaridad. En una misma ciudad del Reino Unido, acabas de decir, 1.400 víctimas de abusos sexuales por parte de un grupo organizado de musulmanes, que lo peor de todo es que cuando los musulmanes actúan así contra los infieles, verdaderamente pueden estar comportándose como buenos musulmanes. Dependerá de lo que el imán de la localidad considere que tienen derecho a hacer con esos impíos infieles que están para servirles o para ser exterminados. O sea, es que esto verdaderamente produce repugnancia, y todo con la colaboración de nuestras autoridades. Cada día está más claro que el plan Calergi está en marcha, que quieren exterminar a la población europea, que quieren suplantarnos, que quieren que en Europa, por lo menos en la Europa occidental, porque la Europa del Este y los pueblos eslavos se están resistiendo, pero lo que somos los pueblos blancos mediterráneos, los pueblos blancos nórdicos, occidentales, están, vamos, en un momento verdaderamente crítico, al borde de la extinción, en algo que, vamos, según la legislación internacional, sería considerado por genocidio. Si algún día vemos de nuevo amanecer, espero que todos nuestros gobernantes sean juzgados por genocidio y castigados con las más severas penas. Así es, así debería ser. Y curiosamente, además, en este caso, porque normalmente estamos acostumbrados a que ni digan la raza o la etnia de los criminales, ni digan la raza o la etnia de las víctimas. En este caso no lo han podido ocultar porque el gobierno municipal de Rotherham ha tenido que dimitir debido a este escándalo, y en el cual en los informes dicen que todas las víctimas eran niñas y niños blancos, pobres, de familias desestructuradas. Así que ahí sí que hay una motivación de genocidio. Total, o sea, racial, religiosa, total, absoluta. No veremos que le den el Oscar a una película hecha por musulmanes pedrastas que abusan de niños blancos en Inglaterra. Esto que está pasando es algo terrible en una sociedad que está totalmente podrida y que no quiere despertar, que prefiere seguir discutiendo si va a ser el tonto de Sánchez o de Rajoy o de Albert Rivera, gente que no mira estos problemas, que no han hablado en la sesión de investidura absolutamente nada del principal problema que tiene Europa, que es la invasión, la sustitución étnica del pueblo europeo y su genocidio lento y continuado. Pues ni una palabra en la sesión de investidura sobre este problema, y eso es lo que preocupa al pueblo español, si va a ganar el Madrid, si va a ganar mi sigla, o vamos, una auténtica locura. Espero que la gente reaccione pronto, porque si no lo tenemos crudísimo. ¿Alguna cuestión más que añadir, Cristina? Pues sobre este caso y más, sí, coméntanos. En el tema de la policía, donde han visto cómo han tenido que dimitir cargos de ayuntamientos, policías, la motivación que dan ellos, o sea, su justificación que dan al ocultar esta información, dicen que es porque no querían verse acusados de racismo y no querían verse amenazados por las mafias pakistaníes. Esa es su justificación. Y también quiero recalcar que no hay ninguno de estos policías y autoridades que estén condenados o acusados por nada. Madre mía. Ellos han ocultado la información, pero a ninguno se le ha efectuado ninguna detención, no han presentado cargos contra ellos, solo han presentado los cargos contra esta familia, y me temo que habrá otras muchas familias de mafias como esta haciendo lo mismo, porque ya han salido varios escándalos como este en Inglaterra. Acusados, hace poco salió otra noticia también con 600 casos de pedofilia, también en casas prostíbulos de inmigrantes y demás. Así que si por lo menos empezamos a saber que esta información es oculta, está oculta, porque son archivos clasificados, no salen a la luz ni por la prensa ni por los dirigentes. Pero por lo menos que viéramos como en nuestros países de Occidente empezasen a culpar y empezar a condenar a toda esta gente que está ocultando la información, porque eso no es delito, por lo visto. Madre mía, es que policías que actúen así, que oculten delitos, que han sido víctimas niños pequeños, encima niños pobres, totalmente sin protección familiar, sin dinero, digo directamente que merecerían ser ahorcados en el árbol seco más cutre que hubiera allí en la campiña inglesa. Esto es una auténtica vergüenza. Lo que pasa es que mucho me temo que cuando estas cosas empiezan a suceder, y con lo podrido que está Occidente y con lo podrida que está Inglaterra, el mundo anglosajón totalmente controlado por sectas, y lo digo así claramente, por grupos de corte masónico, grupos ocultos para los que la pederastía, la homosexualidad y todo este tipo de desviaciones sexuales son un precepto religioso, pues mucho me temo que aquí hay autoridades implicadas y que probablemente pues esta gentuza islámica que ha sido condenada no sean más que los anglés de turno, porque resulta verdaderamente difícil de creer que toda una policía británica tuviera miedo de las mafias pakistaníes o de ser tachados de racistas, cuando hoy por hoy la mayoría o un gran tanto por ciento de los bobbies en Inglaterra y de la policía es más negra que negra. O sea, es que es algo que me parece totalmente ridículo. Y que al mismo tiempo alguien controlase a los medios de comunicación para que no saltase a los medios. O sea, que me temo que estamos aquí ante un crimen de Estado que apunta bien alto en Inglaterra. Bueno, Cristina, si quieres añadir algo más, y si no, ya vamos a ir despidiéndonos hasta la próxima semana. Te agradecemos mucho el esfuerzo que haces buscando este tipo de noticias y trayéndonoslas para comentarlas. Pues sí, quería añadir un último detalle, y es que, a diferencia que en España, cuando ocurren estos casos, en Inglaterra han dado un paso para quitar la nacionalidad británica a los condenados, que, vamos, es algo que todo el mundo vería lo normal para poder expulsarlos del país, pero que no se está haciendo en el resto de Europa. Mucho me temo que los detenidos de Colonia tampoco vayan a ser expulsados. Cumplirán la prisión y luego saldrán en libertad por Alemania, igual que en Suecia y en el resto de países. Sí, si cumplen la prisión. Sin embargo, ahí en Inglaterra. Se cumple la prisión, pero con las puertas giratorias que hay hoy en día en la justicia europea, pues probablemente entran por en un minuto y salen 2 segundos después. O sea, es que es algo de vergüenza. Esto que está pasando de verdad es gravísimo. Se tiene que concienciar la gente en Europa Occidental que no podemos perderlo todo, que no podemos dejar morir nuestras estirpes, no podemos dejar morir a nuestros hijos. Si no quieren pensar en ellos, que piensen en el futuro que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las próximas generaciones. Por favor, que piensen eso, que dejen de pensar en el Gran Hermano, en la Belén Esteban, en el Cuéntame y en toda la basura que le meten constantemente por televisión, incluido tanto fútbol, y por favor que piensen en las cosas importantes. Es un ruego que hago a todo el mundo. Bueno, Cristina, pues lo dicho, muchísimas gracias por tu intervención y nos vemos la semana que viene con un nuevo parte. Un abrazo. Un saludo para vosotros. Hasta luego. Adiós. La dulzura del fruto maduro, la esperanza del viento helado, el pan y la sal se ofrecen al huésped sagrado, y el norte al sur, al este y oeste, en Europa. Canto de Europa, la paz romana, llenado y de espada, canto de sangre ofrendada, su olor de la estirpe del hielo y del sol, y al norte, al sur, al este y oeste, en Europa. Yo canto la gloria de Roma, el poder de su cetro imperial, los duques guerreros y sus cantores lucharon serenos en busca de honores, y al norte, al sur, al este y oeste, en Europa. Canto a aquellos que han defendido del lobo cruel la frontera de este, canto a la Europa de los días que vienen, canto a sus jóvenes caer en las calles, y al norte, al sur, al este y oeste, en Europa. Me preguntan solo que es justo, y el resto no me importa. Canto una Europa de sangre, las cadenas que se están cerrando. Canto mi canto en el viento, y al norte, al sur, al este y oeste, y al norte, al sur. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Es usted de la secretaría de sí, alcalde? Sí, dígame. Mire, nada, llamamos aquí de un pueblo de Castellón, una asociación que nos llamamos a del Virgen, ¿vale? Y era porque, bueno, pues queríamos, no sé si ustedes se han enterado, imagino que sí, que ayer fue asesinado un hombre en manos de una mujer, ¿vale? Sí. Y era para que, al igual que cuando condenamos que se mata, que se asesina un hombre en este país, pues que se siguiera todo el protocolo por parte del Ayuntamiento de Badalona, la bandera mediasta, el minuto de silencio, todo el ayuntamiento a la calle. Imagino que, bueno, que lo tendrán ya pensado, ya se habrán reunido de urgencia para este tema, como, o no sabe nada. A ver, más que nada, a ver, yo personalmente no. Lo que pasa es que sería posible que ustedes nos enviaran un correo electrónico para que yo se lo pueda pasar al jefe de gabinete. Sí. Con la noticia, sobre todo. Lo importante es la noticia, no nosotros. Exacto. Yo, claro, sí, claro. Pero ustedes están haciendo una petición y sí. y sería interesante pues que vean claro. Que si yo si ustedes si es posible si nos envían si me envían a mí una petición con el máximo de información posible yo sí. Lo consulto al jefe de gabinete. Sí. Una cosita, como estoy aquí, ¿me puede dar usted el correo que quiere que se lo envíe? Sí, mire, es alcaldesa con dos S. Alcalde. Porque comienza en catalán es con dos S. Sí. Ya está claro. Alcaldesa con dos S. @badalona.cat. @badalona.cat. Vale. Pues vale, pues ahora se lo envío. Una cosita, pero una pregunta, por saber, ¿ustedes sabían de este tema? ¿Sabían del asesinato? Esto lo tendría, a ver, yo personalmente no, pero igual el departamento de protocolo supongo que es el que lleva sus temas, supongo que deben estar al tanto, no les sabría decir. ¿Y en su ayuntamiento quién que está? ¿El PP, el PSOE? Es que no sabemos nosotros. Es una coalición entre Guanyen y Iniciativa por Cataluña y Esquerra Republicana. Es decir, de izquierda, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues nada, ¿a la atención de alguien el correo? De la alcaldesa, sí, de la alcaldesa. ¿Es Dolors Sabater, puede ser? Dolors Sabater, exacto. Vale, pues nada, esperamos, yo le pondré el teléfono. Es que realmente es una presidenta, la presidenta mujer, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, estaba trabajando y me había dicho que hiciera yo las gestiones. Nosotros se lo enviamos y esperemos que se condene, bueno. como condenamos cuando se asesina a una mujer, por supuesto, ¿no? Bueno. Vale, pues muchísimas gracias. Acabamos de escuchar la llamada de Francis González al Ayuntamiento de Badalona. Francis es el presidente de Adelvigen, una asociación que lucha por la derogación de la Ley de Violencia de Género y contra los excesos y el maltrato que esta ley ejerce sobre los hombres. Hola, Francis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Dime brevemente, ¿qué es Adelvigen y por qué estás en contra de la actual Ley de Violencia de Género? Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias por haberme invitado aquí a la radio y a Democracia Nacional, porque esto no lo hace ningún partido. Entonces, os damos las gracias desde la asociación y desde todas las asociaciones de España. Bueno, yo realmente, bueno, no soy el presidente, la presidenta es una mujer, yo soy el secretario, ¿vale? Y bueno, pues esta asociación lucha por el tema de la derogación de la Ley de Violencia de Género, porque como sabemos todos o bastantes personas sabemos que es inconstitucional y luchamos por derogar la ley. Dime, Francis, sé que una forma vuestra de actuar y de denunciar esta ley es llamar a los ayuntamientos en los que se producen pues muertes de hombres. Acabamos de ver que en Badalona una mujer acaba de matar a su compañero y tú, pues bueno, te has dirigido al ayuntamiento para ver cuál era la reacción oficial. Quiero que me comentes cómo se comportan estos ayuntamientos, sobre todo los de izquierdas, ¿no?, que hablan tanto de igualdad y que ellos quieren la participación ciudadana y que están abiertos a propuestas. ¿Cómo reaccionan? ¿Te dan la razón cuando tú les pides que hagan algún tipo de denuncia o de algún acto público denunciando estas muertes de hombres? ¿Reaccionan bien o no quieren saber nada? Bueno, realmente la verdad es que yo te puedo decir, Miguel, que ya sean de derechas o de izquierdas. Aquí hay mentira que el Partido Popular está diciendo que esta ley es de Zapatero, pero ellos son iguales, porque ellos ya llevan muchos años y podían haber derogado el tema del aborto, de los matrimonios homosexuales y las historias. Eso son todo mentiras y aquí son todos de izquierda y de la ultra izquierda. Aquí esto que el PP va disfrazado totalmente. Y, por supuesto, bueno, el año pasado asesinaron a 14 hombres Y a fecha de hoy, que tenemos que llamar, porque claro, pues sabemos que cuando matan a una mujer en este país, no tienen que hacer ni reuniones, ni hacer plenos extraordinarios para tener que juntarse y hacer el protocolo que tienen, del minuto de silencio, la bandera mediática, una rueda de prensa, los medios de comunicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que llamar cada vez que se asesina a una mujer, a un hombre, perdón, porque si no, ellos, es que matar a un hombre en este país es, no, es bueno, es normal, lo apoyan y lo consienten. Entonces, si no llamamos, pues no hacen el protocolo. Y aún llamando, que yo sepa, el año pasado el único ayuntamiento que lo hizo fue, ahora la verdad que no recuerdo el señor de qué partido era, no lo recuerdo, pero era en Manzanares, que asesinó su... De los 14 asesinatos, uno de ellos fue Manzanares y dijo que sí, que por supuesto que se iba a hacer el protocolo porque él estaba en contra de que la violencia no tenía género y que la verdad que yo jamás vi que en televisión saliera. Si el hombre lo hizo, que yo me lo creo, ¿vale? Yo en televisión no lo vi. Es decir, no se esconden hasta cuando un ayuntamiento está apoyando a que no se asesine a ningún tipo de ser en este país. Hasta los mismos medios ya ocultan que un ayuntamiento salga a la calle para apoyar el que no se asesine a hombres. Esto es gravísimo, es gravísimo. Una pregunta, Francis, un tema que es bastante polémico y que sale de vez en cuando en los medios de comunicación es el de las denuncias falsas. ¿Alguna vez alguna persona se atreve a decir que se producen algunas o bastantes denuncias falsas y automáticamente cuando lo hace se le echa a todo el mundo encima? ¿Es realidad, es verdad que no hay denuncias falsas o por lo contrario hay bastantes denuncias falsas? Bueno, pues nosotros tenemos datos para poder, cuando quieran, ahora estamos con el tema del programa de Salvados, cuando quieran, tenemos bastante información. Ahora mismo hay un político que parece ser se ha destapado, Óscar Berman, del Partido Popular, y el cual ha dicho que quiere presentar una moción para derogar la ley de violencia de género porque más del 80%, según las sentencias de los juzgados, son denuncias falsas. Porque si nosotros no tenemos la presunción de inocencia, es decir, derecho penal de autor en una ley que es inconstitucional, en el momento que una mujer quiera nos va a denunciar y vamos a ser condenados. Entonces, si el 80% de las denuncias salimos absueltos, es decir, son denuncias falsas. Es que no hay otra. El dato está ahí. Es clarísimo. Francis, una última pregunta. ¿Qué crees que hay realmente detrás de todas estas leyes de violencia de género? ¿Simplemente quieren proteger a la mujer o hay detrás una ingeniería social a nivel internacional, una forma de promover un cierto tipo de sociedad y un cierto tipo de valores? ¿Qué piensas? ¿Hay algo realmente detrás de todas estas leyes? Porque esto no es una cosa aislada. Aparte son otras leyes, como tú me hubieras dicho, de aborto y de tipo educativas, que van todas en una sola dirección. ¿Qué piensas de esto? Está clarísimo que tras esta ley hay un negocio y una fábrica montada, que esto viene de los fondos FEDER, de la Comunidad Económica Europea, en la cual por cada denuncia que en este país una mujer presenta en los juzgados o en policía, llega a los juzgados y directamente de los fondos FEDER este país está cobrando entre 3.000 y 3.200 euros. Esto se averiguó en su día en Bruselas. Entonces, esto es un negocio, interesa que las mujeres denuncien, que la mujer sea débil y que la mujer, pues, sea, cuando la mujer no se le protege tampoco, porque si mueren 40 o 50 mujeres, que realmente con la ley conforme está, mueren pocas, porque estamos en la cola de los países de mujeres muertas. Entonces, está claro que hay un negocio tras todo esto. Perfecto, Francis, pues muchas gracias por tu colaboración, es muy interesante lo que nos dices y si te parece bien te emplazamos para futuros programas porque queremos seguir contando con tu opinión, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias y bueno, hay que saber que he llamado al Ayuntamiento de Badalona porque se acaba de asesinar a un hombre y no van a seguir el protocolo y esto es gravísimo, esto es apoyar y consentir, como se lo he dicho hoy, apoyar y consentir el asesinato de hombre y eso un día u otro lo tiene que pagar, izquierda, derecha o centro. El partido que sea. Muchas gracias a vosotros, a Democracia Nacional, por ser el partido que en voz alta ayudáis a que un día u otro deroguemos esta ley. Perfecto, Francis. Venga, un saludo. Un saludo, muchas gracias. Efeméride de la semana. 1 de marzo de 1476. Guerra de Sucesión Castellana. Batalla de Toro. los partidarios castellanos de Juana la Beltraneja y sus aliados portugueses regresaban a Toro después de haber levantado el cerco al que habían sometido a la ciudad de Zamora. Las tropas de Fernando II de Aragón van tras ellos y les dan alcance. En las proximidades de esta localidad zamorana se enfrenta a los ejércitos de Alfonso V de Portugal, que defendía los derechos al trono de Castilla de su esposa, Juana la Beltraneja, y el ejército de Fernando II de Aragón, que defendía los derechos de su esposa, Isabel I de Castilla. El ejército de Fernando logra una victoria un tanto incierta, muy trabajada e igualada. La astucia de Fernando, mandando mensajeros a todas las ciudades castellanas y algunos reinos extranjeros anunciando una gran victoria, hizo que muchos cambiaran de bando, disolviéndose los partidarios de Juana la Beltraneja. Esta es una batalla crucial para el devenir posterior de España y el principal protagonista es Fernando el Católico. En palabras de José Ortega y Gasset, cuando la tradición política de Castilla logró conquistar para sus fines el espíritu claro, penetrante de Fernando el Católico, todo se hizo posible. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Emplazamos a los oyentes de la zona del Levante español el próximo sábado 12 de marzo a las 6:30 de la tarde que acudan a la sede de Democracia Nacional en Castellón, el Centro Social y Nacional Reconquista, a la conferencia Fuego en la Nieve, Españoles en el Frente del Este, en la que se hablará sobre el episodio de la División Azul. Al acabar la conferencia, el que quiera podrá quedarse a cenar y a pasar un rato en camaradería y una cena de hermandad para hablar de los sucesos de aquella época y de los actuales. Nada más, con esto terminamos. Cerramos diciendo lo de siempre, que aunque vivimos tiempos difíciles, como decía la canción, negras nubes cubren Europa, pero un suave viento comienza a soplar. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene. On the shore, I look out to the sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it won't be, let's be that aus diesem Fahnen. Unser Land Sonne, kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis zum Sieg. Dans les rues de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoit les champs de nos poisses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà